de ti. Si ya no volverás, es por demás. ¿A qué me sigues mintiendo? Yo no regresaré, será mejor. Ya no creo en ti, mentirosa. No te importó arriesgarte, sí. Hoy todo murió. De tu engaño, para tener esta desilusión, me duele más a mí que a ti. Me costará mucho, mucho olvidarte. No, no. A que me sigas mintiendo, yo no regresaré, será mejor. Ya no creo en ti, mentirosa. No te importó arriesgarte, sí. Hoy todo murió. De tu engaño, para tener esta desilusión, me duele más a mí que a ti. Me costará mucho, mucho olvidarte. Fue por culpa de tu engaño.